Qué lindo esto. Trouble in the Kitchen, problemas en la cocina, así se llama esta banda, que no es una banda de Irlanda, sino que es de Australia. Una banda muy interesante, yo no la conocía, la conocí ahora hace muy poquito. Esto es una grabación del 2003, Trouble in the Kitchen. Así empezamos el programa de hoy. El amigo Víctor Cipolletti saluda, me está escuchando. Vamos a mandar un besito a Ceci, que está con una patita. Un piecito. Está guinzada, algo así me dijo Ceci, que es la que nos opera siempre. Y hoy tenemos en los controles al mítico negro Frank, con el que empezáramos el programa hace como 7 años, hace mucho tiempo. Bueno, así que está el negro aquí en los controles. Bien, segundo tema. Yo tengo una facilidad para perderme increíble. Ya me pierdo en el segundo tema. Vamos a continuar con el último trabajo recién terminado de grabar, de una banda que ha sonado mucho en el programa, una banda de Escocia, Capper Cayley, con la señorita Karen Mathison. Bueno, ya no es señorita, ya es bastante grande, pero sigue cantando como una diosa. Vamos a escuchar de un trabajo, decía, recién salido, recién editado. Esto se llama The Strathspeys Set. Un Strathspeys, no sé si lo pronuncio exactamente como se debe, pero bueno, es una especie de danza típica de Escocia. En realidad también hay vocales acá, así que son una mezcla de danzas con canciones. Capper Cayley, entonces, suena en Los Siete Bosques. Gassy cheese. dance, Mitchley Elaine, dance, the dance, dance, Galadlai, dance, the dance, dance, Mitchley Elaine, dance, the dance, dance, Galadlai, get the Mari Krupa, the sword of Rona, dance, the sword of Vera, no, the dream, get the Mari Krupa, the sword of Rona, dance, the sword of Vera, no, the dream, the dance, dance, Mitchley Elaine, dance, the dance, dance, Galadlai, dance, the dance, dance, Mitchley Elaine, dance, the dance, dance, Galadlai. Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there in Los... I'll have to get this right. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Ahí pasaba Ellen Carnage, que es una... Tiene un programa muy importante en la RTE, es una radio de Irlanda, y yo, como bien cholulo, le dije, le mandé un mail, le dije, bueno, haceme algo que quiero hacer un separador. Y bueno, eso hicimos. Héctor Cristofanetti, desde Buenos Aires, está escuchando, dice que no sabía que seguía existiendo Capper Cayley. Sí, Héctor, siguen existiendo y siguen grabando discos. Silvio también manda un saludete por Facebook. Bueno, Capper Cayley, había pasado entonces de su... último trabajo. Vamos a ir con un poquito de música bretona. Como ya he explicado muchas veces, Bretaña es una parte de Francia, es como un cuernito que hay a la izquierda tirando para el norte, más o menos por el medio, pero más para el norte. Es en donde estaba, ¿cómo se llama? Asterix, donde estaban los galos. Esa es como una parte celta de Francia. Hay una música muy, muy interesante, hay músicos muy conocidos como Alan Stivell, que empezó en los 60 a tocar el arpa y fue uno de los precursores del estilo de promover el arpa celta. Ahora vamos con un flautista. Tiene un nombre que me cuesta. Supongo que se debe pronunciar Penú. Supongo. Penú Skulm. Y bueno. Si alguno sabe francés y me quiere corregir, ni me voy a aventurar a pronunciar el nombre del tema que vamos a pasar, porque no tengo ni la más. El negro me insiste, bueno, mira, negro, te voy a dar una clase de... Bueno, te voy a dar una clase de francés, negro, mira, atajala, ¿eh? Vamos a escuchar, te pongo voz de Aliberti. Vamos a escuchar a Penus Klundum haciendo un tema que se llama Oeit Emav Erroue de Baris. Thank you. más. Esta música bretón, en realidad, sonaba una gaita irlandesa por ahí también, ahí atrás. Ideal para estos días de lluvia, aunque uno a veces se cansa un poquito de la lluvia. A mí me cuesta cansarme de la lluvia, soy un tipo que me gusta la lluvia. Bueno, salvo cuando llueve 2 meses seguidos y ya uno se hincha un poquito. Bien, Ceci nos manda un saludete también, está en su casa. Yo me lo imagino con la pata para arriba y haciendo reposo. Y Laura también, desde Buenos Aires. Si alguien quiere decir algo, lo que sea, puede mandar un mensaje de texto al 80 23 15. También tenemos un teléfono que es el 493-150. Y tenemos otras cosas que las iremos diciendo después. Bien, vamos a irnos muy, muy hacia atrás en el tiempo. 1966 se formaba esta banda, una de las bandas responsables de empezar con el folk revival en Irlanda. Un trío que después se convirtió a dúo. Estamos hablando de los Sweeney's Men. Una banda muy interesante. Empezaron a abordar estos jóvenes bastante hippies. Empezaron a abordar la música irlandesa desde una visión más de gente joven. Hasta ese momento era una cosa de viejos. Y estos pelilargos empezaron a tratar la música irlandesa de una forma diferente. Andy Irvine, el amigo de la casa, que ya ha estado varias veces por aquí, qué sé yo, era uno de los integrantes en el primer disco de esta banda. Después de grabar el primer disco, él se va de viaje a Europa del Este. Y los otros dos integrantes, Johnny Moynihan y Terry Woods, dos tipos que después tuvieron historias gigantes en la historia de la música folk. Terry Woods, por ejemplo, terminó con los Pogues, una de las bandas que terminaron haciendo como una especie de punk celta, que, bueno, una banda muy, muy conocida, incluso fuera de las fronteras de la música folk, por esta cuestión más rockera, ¿no? Decía, cuando se van de Irvine de la banda, los dos integrantes que quedan, Johnny Moynihan y Terry Woods, continúan con esta banda en forma de dúo y graban un disco hermoso para mí, que se aleja muchísimo de la música tradicional. Tenían en ese momento, estamos hablando de 1968, tenían mucha influencia del folk muy hippie y muy lisérgico, muy drogón de las bandas que había en ese momento, especialmente de la Incredible String Band. Así que con eso en la cabeza graban este disco y esta canción, que es del señor Johnny Moynihan, se llama Standing on the Shore, parado en la costa, y suena más o menos así. Through the mist my ship has sailed, leaving me behind. When I stood on its day, strangely things I saw, strangely they have vanished now, standing on the shore. Memories of the sea I sailed, lands I gazed upon. When I turned to draw the chart, all of them were gone. Sandy Hill. Time was made. headland fading out of sight, horizons disappear, hazy shores and silent sea, nothing. Air and water, grass and sand, merging into one. In the silence of all this, I am still alone. The logbook lost, the ship has gone, as it has done before. Where it sails, no tongue can tell, no one was on board. No one was on board. No www.enlossietebosques.blogspot.com En los siete bosques, @yahoo.com. El teléfono de la radio es 4493-150. En los siete bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Estamos nuevamente al aire. Había pasado entonces los Sweeney's Men. Me da la impresión que es uno de los temas que el negro odia. Decime la verdad, negro. ¿No? ¿Te gustan esas jiparradas así? ¿En serio, negro? Mira, hubiese jurado que lo odiabas el tema ese. Hubiese jurado. A mí me encanta. A mí me encanta. Bueno, y ya que estamos con algo así muy hippie de los 60, vamos a una de las bandas. De las tantas bandas modernas, en este caso es una banda de Estados Unidos, que toma un poco la posta de estos hippies, pero mezclan con un montón de cosas. Es una banda nueva, la conocí ahora, hace muy poquito, no la conocí. Es una banda de Nueva México, se llaman Round Mountain, Montaña Redonda. Una banda súper interesante. Toma mucho de esta cosa medio de la Incredible String Band. Suena mucho por un lado también a Simon & Garfunkel en las voces que hacen. A todo eso lo condimentan con música de Europa del Este, lo condimentan con música de África. Es una cosa maravillosa. Yo voy a tratar de imponer a esta banda como la banda del verano de la comarca. No sé si me va a salir, pero voy a tratar de imponerla porque es una banda que me encanta. Y voy a empezar a pasar mucho en el programa. Así que te lo vas a tener que aguantar. Mira, no te queda otra. Vamos a escuchar un temita. Entonces se llama Burn It Down. Qué malo, algo así. Por Round Mountain. In your eyes. in your eyes. It's then like the moon that you'll shine. From under the ashes you'll se iba Round Mountain. Insisto, yo voy a tratar de que se convierta en el hit del verano que viene en la comarca. Me va a costar, el negro me dice no, no way. El amigo Nico de San Marco Sierras se comunicó para saludar al negro. A mí no me mandó ningún saludo. ¿Decís que me mandó negro a mí? No sé. Me parece que el negro lo quiere arreglar. No sé, estoy hablando con el negro. Bueno, yo te mando un abrazote acá. Vamos a seguir con más música irlandesa, más música nueva, una grabación del 2013 también. En este caso, mira, es un jovencito irlandés que toca la concertina. La concertina es esta especie de acordeón chiquitito. Es un instrumento que vino originalmente. No estamos en Irlanda, fue a Irlanda, desde Inglaterra. Es parecido al acordeón, digamos. En realidad es más parecido al bandoneón. Bueno, es una mezcla, no sé, al bandoneón, al acordeón. Es un instrumento de fuelle, chiquitito. Después tenemos un flautista bretón también, como de la banda que pasamos anterior, pero este es otro. Sylvian Baru, algo así se debe pronunciar. Y el querido amigo de la casa, Donald Lani, irlandés. Productor, músico, bueno, estuvo en Planxy, estuvo en La Botiván. ¿Qué te voy a contar de Don Arlani? Un trío muy interesante, entonces, que grababa un disco hace muy poquito. Vamos a escuchar unas danzas. Nada más que decir. Mándalo. Thank you. Bueno, un trío entonces era. Don Alani a cargo de la guitarra, en este caso el tipo siempre toca buzuki, pero en este tema tocaba guitarra. Parrish Rhine se llama el que toca la concertina. Y Sylvian Baru, si es que se pronuncia así, un bretón que tocaba la flauta en este caso. Vamos a seguir con música irlandesa, pero en este caso interpretada por amigotes argentinos. Amigotes argentinos. Y creo que a partir de ahora vamos a abrir una especie de sección en el programa en donde vamos a difundir música hecha en el país, porque hay mucha y muy buena. Hay mucha y muy buena. Yo como en Buenos Aires tenía un grupo, conozco a varios de las bandas, y después fueron apareciendo nuevas, que bueno, tengo contacto vía Facebook, a muchos no los conozco personalmente, pero escucho lo que hacen. Y bueno, vamos a, digamos, me parece que para inaugurar esta nueva sección, vamos a pasar a unos amigazos de Buenos Aires. En esta banda negro está el mítico Alfredo Farinia, que vos lo conocés, el mítico Alfredo Farinia. Es una banda, yo casi que sin temor a equivocarme diría que es la mejor banda de ahora, mira, casi no sé si más que de Argentina, te digo. Son muy buenos. Te los voy a mentar a todos porque vale la pena. Bueno, Alfredo Farinias, que toca violín, toca mandolín, toca banjo, toca muchas cosas. La señora novia o esposa de Alfredo Farinias, bueno, no sé si se casaron, pero vamos a poner la pareja. No nos metamos. Sí, vamos a poner un tema de tipo real del mundillo celta vernáculo. Muy interesante. Bueno, no sabemos si están casados, pero la señora Pamela Schwebling, creo que se pronuncia así el apellido, que toca la gaita y toca el tin whistle muy, muy bien, muy bien. Continuamos con el señor Víctor Naranjo, que tocaba tocaba con nosotros en Buenos Aires. Teníamos una banda que se llamaba Kells, y él tocaba la flauta, tocaba el violín y la gaita irlandesa, Ilian Pipe. El pelado Maxi, que aparte de ser luthier, al igual que Alfredo Farinha, que es un luthier, toca el buzuki muy bien. Maxi Villalba, vamos a decir los apellidos de todos. Y por último tenemos a Silvio Volpe, que toca la percusión, o lo que se llama bodhram, muy mal pronunciado, se pronuncia algo así como baurom, que es un instrumento de percusión irlandesa. Mucho se piensa que por ser de percusión es un instrumento antiguo, en realidad es un instrumento bastante moderno y bastante resistido hasta hace poco tiempo, estoy hablando de los 70, 60. Bueno, vamos a escuchar, ellos están grabando un disco, vamos a escuchar un set de, son reels, muy, muy lindo, muy, muy impresionante. Tanto Víctor como Pamela, que están a cargo de los whistles, de las flautas, hacen un trabajo impecable, y Alfredo y Maxi, que están a cargo de las cuerdas, otro trabajo impecable, una maravilla. ¿Qué te voy a decir? Mira, esto está grabado en Argentina y tiene nivel mundial. Aru Firiné se llama esta banda. Aru es una palabra, creo que es guaraní o algo así, y Firiné es algo irlandés. No sé, que tiene toda una explicación que Pamela la sabe, yo no la sé, pero bueno, escucha. Thank you. Ketul, Aru Firine, o Aru Firine, no sé cómo se pronuncia. Increíble esta banda de Buenos Aires. Y todos amigos míos. Todos amigos. Ah, mira, se enganchó Héctor Rodil. Tenemos que decir el apellido porque también está Héctor Cristofanetti. También de Buenos Aires, ahí escuchando, te mando un abrazote. Bueno, Aru Firine había pasado. Vamos a seguir con otra banda. Con otra banda argentina. No es de música celta, para nada. No es de. Sí es como de folk. También es un súper amigo mío, que hemos tocado también en Kells. Vamos a ponerla en. Dentro de una sección del programa. Yo por lo general esta sección paso el tema sin explicar mucho, pero en este caso se van a mezclar. Así que primero vamos a abrir la sección del programa como Dios manda. Conectarse con el sol, hacer muñecos de nieve, matarse de risa, comer pico, pero cuidarse, dar salud, física, emocional, espiritual, leer mucho. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Una canción para Francisca, como suena hace bastante en el programa. Seguimos dedicándole músicas a Francisca, porque sabemos, o tenemos la esperanza, por lo menos, de que esté escuchando. Es todo lo que queremos. Y decía, por lo general yo no explico mucho qué es lo que. Las canciones que le dedico a Fran. Pero en este caso vamos a dedicarle una canción de una banda argentina, de unos amigos. Y decía, seguramente también vamos a empezar a tener como una sección en el programa en donde pasamos cosas que ya se dan en el país. No todo exactamente de folk celta, algunas cosas de otro tipo de músicas que me gustan. Ahora, para mí es una bendición esto de que sea como tan fácil grabar y difundir la música a través de internet. Uno puede escuchar cosas que de otra forma jamás uno las podría haber conocido. Este es uno de esos casos. Decía, es una banda de un súper amigo de Buenos Aires. Tocaba en Kells también conmigo. Estamos hablando de Guillermo Gómez, que después que nosotros nos mudamos para aquí, la banda se disolvió y él, por suerte, porque no lo venía haciendo, por suerte se decidió a empezar a componer sus canciones. Y el tipo tiene mucho talento, digamos, tiene mucho talento, todo lo que hace lo hace muy bien. Y empezó a componer y hace unas canciones maravillosas. No solo hace canciones maravillosas, sino que las arregla de una forma increíble. Labura mucho con su computadora en su casa. Y bueno, vamos a pasar también un tema de un disco que está grabando ahora. La banda se llama Desatavientos. La canción se llama 59. A mí cuando escuché 59, digo, parece el colectivo 59. Pero no, es mucho más poético que eso. Está basado en el I Ching, en el hexagrama número 59 del I Ching. Si tenemos que describir el género de lo que es esta música, se podría encuadrar dentro de lo que se llama folktrónica. Muchas veces yo hablé de esto y lo expliqué. Digamos, canciones con un formato folk, pero bastante procesadas, luego después de grabadas, con muchos ruiditos y cositas y mucha computadora metida. A mí me encanta, es una mezcla que a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar entonces Desatavientos, la canción 59, es un adelanto de un disco que están grabando, una maravilla, dedicada especialmente para Fran. olvidar las paredes del cielo se cansan. Agua en temporales, la mirada tan triste se calma. Pienso en su vida, vivo al revés, es en las hojas del bien, es enredando lo que me dirás, sueño que viajo sin ver. Viento, sol y agua, las paredes del cielo se cansan. Bueno, perdón Guillermo, el tiempo apremia, te voy a pisar los ruiditos con que termina el tema muy sutilmente. Bueno, el negro me levantó el pulgar, ¿eh? Así que el negro le gustó. A mí me encanta esta banda, ¿eh? Desatavientos. Otra banda que vamos a intentar imponer como banda del verano en la comarca. Porque ya está por terminar de grabar el disco. Pablo Ríos, un amigazo también de Bariloche, está escuchando. Te mando un abrazote, Pablo. Se nos fue el tiempo y ya creo que vamos a sacar un tema, pero incluso sacando ese tema estamos pasados. Decir que la gente en busca del acorde perdido no pintó ninguno, aparte como no siento ruido a botellas y a vinos que se destapan, evidentemente no llegó ninguno. Así que yo me quedo tranquilo y vamos a, en fin. Me dice alguien que se... ¿Estamos saliendo por internet, negro? Sí. Bueno, sí. Por ahí me dice se cortó. Pero se le había cortado a él. Ah, se había cortado. Pero volvió a toque. Bueno. Así que estamos al aire. Bien. Nos estamos yendo, entonces. Vamos a irnos con una cantante de Rumania que me encanta, que ya pasó también por el programa muchas veces. Se llama Marta Sebastian. Una canción bellísima. A propósito, no quise averiguar de qué se trataba, porque está escrita en rumano, cantada en rumano. Pero bueno, a veces está bueno no entender, porque uno le puede poner lo que quiera. Uno le puede poner lo que quiera, especial para un día lluvioso como hoy. Me encanta esta canción. Esto es de 1996. Marta Sebastian, entonces, para irnos de una forma bastante introspectiva y cada uno poniéndole la imagen que se le cante. Y bueno, en fin, nada. Nos estaremos escuchando nuevamente el miércoles que viene. Y listo, nada.